una final contra San Lorenzo Almagro, o dos finales contra San Lorenzo Almagro, teniendo en cuenta la Supercopa, y ahora se va a jugar a la Liga de Brasil. No tardó mucho en encontrar equipo, ¿no? No, no tardó mucho, tuvo una temporada muy buena, tuvo una buena etapa en la selección argentina, es un jugador, es un pibe bárbaro, aparte de eso. Vamos a hablar con Lucas Fagiano. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Qué decís? ¿Cómo le va? Buenas tardes para ustedes. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, tranquilo, sí, todo bien, por suerte. Bueno, felicitaciones por tu conchavo con el Bauru de Brasil. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que contento con la posibilidad que me surgió. La verdad que, bueno, era algo que por ahí estaba analizando, probar en alguna liga de afuera. Y bueno, así que llegó esta oferta y la verdad que contento que se dio. Bueno, a ver, ¿cómo nace esto de a través de tu agente? ¿Hubo un interés del equipo? Porque sé que la gente de San Martín dialogó también con tu gente y hizo una oferta de un contrato que vos tenías, que se te vencía, para poder retenerte. ¿Fue una decisión por una prueba basquetbolística, una prueba de vida? O lo económico talló en eso, o un poco de todo. Sí, bueno, un poco de todo, la verdad. Cuando termina el año, yo hablé con la gente de San Martín, ellos me demostraron su interés porque yo continúe. Yo le dije que, bueno, que me quería tomar unos días para descansar, apenas terminamos de jugar, y bueno, y después analizar. Y bueno, llegó esta oferta, la pensé por unos días y bueno, la verdad que decidí optarla. Me parece que también quería probar jugar en una liga de afuera. Yo ya tengo 30 años y bueno, quizá después no se me daba la chance, así que bueno, fue un poco varios factores, pero bueno, sí, la gente de San Martín me demostró su interés porque yo continuara. Bueno, ¿qué más haces de tu paso por San Martín, donde se vivieron cosas muy importantes, ¿no? Competencias internacionales, títulos, finales. Sí, la verdad que bueno, fueron 3 años muy lindos. Creo que fueron por resultados, por proceso. Me parece que del club fueron los mejores desde que está en la liga, y a nivel personal también. A nivel club me parece que bueno, se consiguió el primer título. Jugó el primer año que ganamos la Conferencia Norte, después lamentablemente perdimos en semifinales, pero al otro año jugamos la final de la Liga. Este año incursionamos en la Liga de las Américas. Me parece que en ese sentido, a nivel club, se dieron 3 años muy buenos y fueron de la par con mis años. Me parece que a nivel individual, por el momento, fueron mis mejores años en cuanto a rendimiento. Así que la verdad que, me queda un recuerdo hermoso del club. Este salto que haces de la Liga Nacional de Argentina para Brasil, ¿qué referencias te dio Enzo Ruiz del Bauru? Bueno, sí, hablé con Enzo, que lo conozco desde hace mucho tiempo. Me habló muy bien del Bauru como organización, de la Liga de Brasil como organización, fuera de la cancha, una liga que está muy organizada, que está muy bien, que está creciendo. Y bueno, también hablé un poco con Franco Balbi, que lo conozco y me estuvo dando algunas referencias. La verdad que, bueno, algo conocía por enfrentar equipos brasileños, pero bueno, siempre alguna referencia viene bien. Estamos hablando con Lucas Fagiano, el ex base de San Martín, nuevo base de Bauru, bueno, que nos cuenta que estuvo hablando con Enzo Ruiz para, bueno, saber un poquito cómo es el Bauru, cómo es su organización, y vos qué expectativas tenés en cuanto a lo deportivo con ese equipo. Bueno, es un equipo que ha perdido en cuartos de final en esta liga que está terminando Brasil. Y bueno, han quedado un poco disconformes, por así decirlo. Entonces han decidido renovar prácticamente a todo el equipo. Obviamente se han sentido que los cuartos de final eran poco para ellos y aspiran a más, ¿no? Es un equipo que supo ganar la Liga de las Américas, la Liga Sudamericana, la Liga Brasilera. Entonces me parece que está apuntando a eso. Obviamente el equipo recién se está conformando, ¿no? Pero es un club que tiene su nombre en la Liga de Brasil y que se ha quedado corto el año pasado con cuarto de final, así que me parece que aspira más. Exacto, exacto. ¿Crees que pueda haber alguno? Porque se rumorea que pueda haber alguno más que tome el mismo camino por la apertura hacia el básquetbol de Brasil. Una cuestión, algunos deportiva, otra cuestión económica. ¿Crees que alguno más puede ir? ¿Sabes de alguno que anda dando vuelta por ahí? Puntualmente no sé de nadie, pero bueno, me parece que esos factores que vos decís, ¿no? El hecho que para la liga que viene Brasil aumenta a 4 el cupo de extranjeros y la situación de no del factor de la situación del país, ¿no? Del dólar y demás, yo creo que puede hacer que se abran las puertas para que otros argentinos vayan a Brasil, ¿no? Pero bueno, sinceramente no, puntualmente no conozco de nadie, no tengo ese dato. Bueno, a ver, Juan, Instituto Olímpico San Lorenzo Ferro, ¿cómo ves estas dos semifinales? La verdad que, bueno, creo que van a ser muy duras, ¿no? Ferro, San Lorenzo, dos equipos que hicieron, bueno, San Lorenzo el número uno, Ferro, un equipo que ha hecho una gran liga, y que, bueno, si mal no recuerdo, cada vez que se enfrentaron por la fase regular, han sido partidos muy duros, así que, bueno, veo dos semifinales muy atractiva. Así fueron los cuartos de final y las semifinales van a ser iguales, me parece. Lucas, te deseamos lo mejor, ojalá que puedas desarrollarte como profesional, que puedas tener una nueva experiencia de vida, que en lo económico te vaya también muy bien. Seguramente vamos a estar hablando cuando arranque la temporada para molestarte un poquito más y saber de vos, ¿eh? Bueno, no molestan para nada y bueno, ojalá que sea un lindo paso en mi carrera, un paso adelante es lo que busco, así que a todo nivel, ¿no? Así que bueno, con muchas expectativas de lo que se viene el año que viene. Abrazo enorme. Un abrazo. Saludo a la familia. Bueno, Lucas Fagiano, contándonos cómo surgió esto el Bauru, que